más mi ser. Hoy ya ves que todo aquello ha cambiado. No eres ya la misma estrella de ayer. ¿Cómo haré para arrancar de mi pecho este amor que aún perdura en mí? Pero sé que tengo que resignarme. Encontrar otra ilusión.